en Honduras. El 25 de mayo se conmemora el Día del Periodista en Honduras. En la fecha se recordará que durante la administración de Porfirio Lobo se han asesinado 20 profesionales en comunicación y que los crímenes aún continúan en la impunidad. Desarrolla esta información nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludo para los amigos y las amigas que nos están escuchando a través de Voces Nuestras. Desde Radio Progreso detallamos que en medio de una treintena de muertes de periodistas, aún en completa impunidad y con serias señales de censura y autocensura en el país, este 25 de mayo se conmemora el Día del y la Periodista. La fecha es propicia para reflexionar sobre el papel que los periodistas estamos desempeñando en Honduras, cree la comunicadora Telma Mejía. La también analista agrega que la profesionalización de la carrera y trabajar de cerca con la gente son los retos a los cuales se enfrenta la comunicación en el país. Creo que Honduras es un país que desde hace más de una década ya no se puede hablar sin riesgo, ¿verdad? Ejercer el periodismo acá es una profesión de alto riesgo y creo que precisamente otro de los desafíos para el periodismo y para la libertad de expresión es saber cómo empezar a blindarse en sus historias frente a los riesgos que ejerce, digamos, cubrir un tema tan sensitivo para el país como es la violencia, la inseguridad y obviamente el acompañamiento que tiene esto de la impunidad y el crimen organizado. Creo que el crimen organizado se está volviendo en algunas regiones de Honduras en un poder paralelo que está ejerciendo una fuerza sobre una autocensura en muchos lugares del interior de Honduras. Y creo que tenemos que empezar a ver eso, cómo proteger a los compañeros del interior, pero también cómo proteger la gran prensa sobre estas historias, cómo blindarlas. Ese es un gran desafío. Creo que estamos en el tema de la inseguridad en medio de una ola que tiene sus picos altos y bajos y que los periodistas no nos estamos percatando de una cosa que puede ser muy fuerte, pero que es tan cierta como la realidad, y es que estamos en una guerra. Telma Mejía habla sobre los riesgos a los que cotidianamente se enfrentan los periodistas para poder informar sobre la realidad de violencia y criminalidad en que vive la población hondureña. Desde Radio Progreso, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.